Hora 14. En la SER. Con Laura Gutiérrez. 2:30, 1:30 en Canarias. Los Mossos siguen buscando a Puigdemont. No tienen confirmación de que haya salido de España, a pesar de lo que asegura su entorno, que ya está fuera del país, camino de Waterloo, la ciudad belga donde lleva pertrechado desde su primera huida hace casi 7 años. Le puedo confirmar que ha salido del Estado español, eso sí. ¿Ha sortit avui? ¿En va sortir ahir? No, ayer. Iba hacia allí, vio lo que había, habló con los ciudadanos de Cataluña y después consideró que ya había hecho el trabajo y se retiró. No ha habido ningún pacto y ese es un relato interesado, que también sabemos de dónde viene, quiénes lo han tratado de instalar, pero es un relato interesado que no se corresponde con la realidad. No, él tiraba capa a Waterloo. Él iba hacia Waterloo, lo que no sé si ha llegado. En cualquier caso, vuelve al lugar de origen. Es su lloc d'origen, per entendre'ns, ¿eh? Vuelve al lugar de origen, decía Jordi Turull, que también ha contado hoy en RAC1 que ya el martes pasado cenó con Puigdemont en Barcelona. Así que hoy, en el día después del espectáculo, seguimos sin saber para qué vino el expresidente catalán y qué buscaba con todo este show. Lo que tenemos hoy, 24 horas después, es un cuerpo policial bajo sospecha y un juez, Pablo Llarena, el instructor del procés, que ha empezado a mover más fichas para aclarar por qué Puigdemont no está hoy a disposición judicial. Los Mossos aseguran que todavía no pueden descartar que Puigdemont siga en Barcelona, a pesar de lo que afirma su entorno más próximo. Hoy han explicado en una larga rueda de prensa de los mandos de la Policía Autonómica y del Conseller de Interior, conseller en funciones Joan Ignasi Elena, cómo se preparó y se diseñó ese operativo, cómo le resultó imposible arrestar a Puigdemont, que en todo momento, han dicho, estuvo acompañado de cargos públicos, de cargos electos, como el presidente del Parlamento, Josep Rull, y cómo, ha reconocido el conseller, no habían previsto lo que finalmente pasó, que el expresidente escapara en un coche. Andrea Villoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde. Vamos, si te parece, por partes, porque ha sido una larga comparecencia del jefe de Mossos, del conseller, con muchas preguntas de los periodistas. Andrea, lo primero, esa reconstrucción que han hecho de los pasos que dio ayer Puigdemont y de cómo le resultó imposible arrestarlo. Sí, el jefe del cuerpo asegura que no le detuvieron porque no se daban las condiciones. Primero, porque según él no sabían que llevaba en Barcelona 2 días desde el martes. Tampoco sabían por dónde llegaría al Arc de Triomphe y esperaban detenerle después del baño de masas para evitar disturbios. Dicen, querían hacerlo, como avanzamos en la SER, en el Parc de la Ciutadella, donde le esperaban con varias furgonetas blindadas y el comisario jefe en persona. Pero Puigdemont burló sus previsiones, salió por detrás del escenario y se mezcló entre unas 40 personas que llevaban sombreros de paja y que actuaron, dice el jefe del cuerpo, como un muro urbano. Que el senyor Puigdemont i el senyor Turull van anar amb una carpa on es van posar un barret, es van pujar un vehicle. Puigdemont y Turull fueron a una carpa, se pusieron una gorra y subieron a un coche que llevaba una silla de ruedas en el asiento del copiloto para poder subirse a la acera. Después se inició una persecución, pero le perdieron. Eduard Sallén niega que los Mossos hayan quedado en ridículo, como sí admiten mandos del cuerpo y sindicatos, y carga contra los Mossos, los agentes detenidos, que ayudaron a Puigdemont a huir. Voy a condenar y dejar muy claro que aquest és un acte reprobable i condeno que este es un acto reprobable, inaceptable. Dice que no merecen vestir el uniforme de nuestro cuerpo. No descarta que haya más agentes implicados. Aún así, la cúpula política del Departamento de Interior no se arrepiente de no haberles expedientado antes, cuando ya era público que ayudaban a Puigdemont en sus ratos libres. Dicen que no podían hacer nada. Hay abierta ya una investigación para aclarar qué falló en este operativo, que recordemos tenía una triple dimensión: el arresto de Puigdemont, garantizar el orden público por las manifestaciones convocadas y garantizar el pleno de investidura en el Parlamento. Los Mossos, Andrea, reconocen que uno de esos objetivos no se cumplió, el arresto de Puigdemont, y descargan parte de la responsabilidad en la cúpula de Junts. Sí, de hecho advierten que también ellos, estos cargos políticos, algunos electos, pueden acabar afrontando responsabilidades penales. Pero al margen de esto, han hecho un alegato político, sobre todo el conseller de Interior, preguntándose de qué ha servido la treta, dice, de Puigdemont. Cree que ha querido jugar al yo contra todos para tachar a Esquerra Republicana de españolista. Le escuchamos. No preveien, era un comportament tan impropi. No teníamos previsto, dice, un comportamiento tan impropio de quien ha sido la máxima autoridad de este país. Más allá de ahí ha ido incluso el jefe de los Mossos, el comisario Eduard Sallén. La vinguda del senyor Carles Puigdemont l'altre dia, ahir, s'assemblava més al que fa el senyor Jimmy Jam. La llegada de Puigdemont ayer, dice, se parece más a lo que hace Jimmy Jam que no a la dignidad de un expresidente de la Generalitat. Andrea Villoria, gracias. A vosotros. Investigación abierta, por tanto, dentro de los Mossos. No se descartan más detenciones de quienes ayudarán a entrar y escapar a Puigdemont. Y hasta ahora la duda de si Puigdemont está ya fuera de España, como afirmas, o en torno, o sigue en Cataluña, lo que todavía, según los Mossos, no se puede descartar. Hay malestar, además, en Junts. Hay enfado con su líder. No entienden para qué vino ayer, por qué no entró al Parlamento, por qué no intentó entrar y asistir al pleno de investidura de Illa. Y están molestos también en el partido de Puigdemont por las declaraciones que ha hecho la cúpula de Interior, el conseller, esta mañana. Barcelona, Marina Fernández. Algunos nos sentimos poco informados, hubo cosas que no terminamos de entender, que desconocíamos, eso es lo que nos trasladan hoy algunos dirigentes de Junts per Catalunya sobre lo sucedido ayer con Puigdemont en los aledaños del Parlament, sobre esa escapada. Además añaden que lamentan que esa huida lo que haya hecho es no poner el foco sobre los jueces que incumplen la ley de amnistía, consideraban que eso era lo necesario, sino sobre los Mossos d'Esquadra. En cualquier caso, eso sí, lo que añaden hoy es que ese malestar ha quedado en un segundo plano por el cabreo, esas son palabras textuales, el cabreo que ha generado, que ha despertado la rueda de prensa de la cúpula policial. La incógnita ahora, lo que queda por ver es cuándo, cómo y dónde Puigdemont dará explicaciones. Pues la burla de Puigdemont ya tiene hoy también una respuesta del Tribunal Supremo, del juez instructor del procés, Pablo Llarena, que es quien mantiene viva esa orden de detención nacional contra el expresidente porque no está de acuerdo en que se le aplique la ley de amnistía. Hoy Llarena pide explicaciones tanto a los Mossos d'Esquadra como al Ministerio del Interior sobre los dispositivos de seguridad que había en marcha para detener a Puigdemont. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Supremo mueve ficha. El magistrado Pablo Llarena ha requerido ya tanto al Ministerio del Interior como a los Mossos que señalen a los responsables que propiciaron el fracaso en la detención del expresidente catalán. Lo ha hecho a través de dos providencias, la primera dirigida a Interior, y Llarena quiere saber cuál fue el operativo, pide incluso el nombre de los agentes que diseñaron ese dispositivo, quién lo aprobó y, sobre todo, qué propició el fracaso desde un punto de vista técnico-policial. El juez Llarena también reclama a Interior que detalle qué órdenes dieron para su posterior detención en frontera tras su fuga. Lo mismo en el caso de los Mossos d'Esquadra, mismo requerimiento, un informe que la policía autonómica catalana ya está elaborando para detallar punto por punto qué fue lo que pasó. El Ministerio del Interior, que recordemos es quien ejerce la seguridad en la frontera, ha dicho Javier que va a colaborar con la justicia, pero poco más. Sí, tan solo nos confirma Laura lo evidente, que atenderán a los requerimientos del juez, es decir, que colaborarán con la justicia como es habitual, pero nada más. La estrategia del Ministerio del Interior sigue siendo la de mantener un silencio que arrastran desde que Carles Puigdemont volvió a fugarse. Desde entonces Interior ha evitado dar algún tipo de explicación, defienden que esas explicaciones debían darla primero los Mossos. Hoy han dado esas respuestas, pero desde el Ministerio del Interior mantienen que no harán valoraciones. Lo cierto es que hay algunos sectores policiales, especialmente sindicatos policiales, que cuestionan el papel del ministro Fernando Grande Marlaska porque no implicó, dicen, ni a Policía Nacional ni a Guardia Civil en la detención de Carles Puigdemont. Gracias, Javier. Un abrazo. Esta mañana ha estado en Hoy por Hoy el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva, que cree que es más que previsible que ahora, tras su última huida, el Supremo pueda acusar a Puigdemont de nuevos delitos que no están contemplados en la amnistía, y cree además que el juez Llarena podría reactivar la orden de detención internacional, dado que la credibilidad de Puigdemont ahora en los tribunales extranjeros ya no sería la misma. Además, ha perdido su condición de aforado porque ya no es eurodiputado. La imagen que tienen, que pueden tener de esta persona a otros tribunales europeos, cambia completamente. Ya no es alguien que se somete voluntariamente a la acción de la justicia, sino que en cualquier momento puede salir corriendo sin dejar rastro. Y esto evidentemente le complica muchísimo las cosas a la defensa en términos de medidas cautelares. 2:39, salvados los frentes de Cataluña del Supremo, se abre el de la política. El gobierno hoy sigue insistiendo en que lo principal de todo es que Cataluña va a pasar página, que tiene un presidente socialista por primera vez en 14 años. Guillermo Lerma, hola. Hola, ¿qué tal? Pero cuando le han preguntado al ministro Bolaños en París quién es el responsable último de la fuga de Puigdemont, Bolaños descarga toda la responsabilidad en los Mossos d'Esquadra. Sí, ellos eran los responsables de todo el operativo y ellos son, según el gobierno, quienes deben investigar y aclarar lo ocurrido. Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos. Son la policía competente, tanto para garantizar que ese debate de investidura se llevara a cabo con normalidad, como también para aplicar los mandatos que, en este caso, había hecho el Tribunal Supremo, porque son y actúan como policía judicial. Desde luego, España es un Estado de Derecho donde se cumple la ley. No se ha querido salir de ese argumentario el ministro de Justicia, el único dirigente del gobierno que tras días de silencio en la Moncloa ha aparecido ante los medios de comunicación. Bolaños no ha querido cuestionar abiertamente la actuación de los Mossos, tampoco criticar a Puigdemont. Se ha limitado a decir que lo que hizo ayer no ha aportado nada a la sociedad catalana. El Ejecutivo se concentra, por tanto, en poner en valor lo que significa políticamente la investidura de Salvador Illa. Que ayer lo que se produjo fue, desde luego, superar una década perdida en Cataluña, una década de enfrentamiento estéril, y ayer fue el primer día del futuro de Cataluña. La Moncloa reitera que la llegada de Illa a la Generalitat pone punto y final al proceso. El PP, al que en su día también se le escapó Puigdemont, tras la aplicación del 155 en tiempos de Rajoy, hoy se pone el traje de la exigencia de responsabilidades. David Junquera, los populares quieren que el presidente Pedro Sánchez dé explicaciones en el Congreso y que cese tanto al ministro del Interior como a la ministra de Defensa. Sí, Laura, el PP cree que tras un ridículo internacional toca asumir responsabilidades. Pedimos el cese inmediato del ministro Marlaska y de la ministra de Defensa, la ministra Robles. Y no solo eso, apareció y desapareció con la connivencia y el silencio de Sánchez, asegura Dolors Montserrat, por eso Sánchez debe explicarse en el Congreso. Hoy el Partido Popular vamos a pedir la comparecencia del presidente Sánchez ante el Congreso de los Diputados para que explique cómo puede ser que un prófugo de la justicia cuando pise España no sea detenido. Defiende Montserrat que no solo han pactado la investidura en Waterloo, asegura que han pactado burlarse de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que el mejor aliado de Puigdemont duerme en la Moncloa. Y por ello, el Partido Popular no vamos a permitir que Sánchez le haga más daño a España y a los españoles, que humille a España y a los españoles. De ahí esa petición de comparecencia de Sánchez, que viene a sumarse a la petición de comparecencia de Montero, que registraron para que explicara el pacto de financiación cerrado con Esquerra Republicana de Cataluña. Nos queda un escenario más ahí en Cataluña, en el Palau de la Generalitat. Laura Pons, bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Cataluña se encamina ya hacia una nueva etapa política. Mañana será cuando tome posesión Salvador Illa, a las 12 del mediodía, cuando anuncia su gobierno, del que ya sabemos algún nombre. Hoy, a puerta cerrada, ha escenificado el traspaso de poderes con el presidente saliente, con Pere Aragonès. Todo, Laura, en un marco de muy buena sintonía entre PSC y Esquerra, que al fin y al cabo van a necesitarse esta próxima legislatura. Sí, la dinámica de pactos primero en Madrid, ahora en Cataluña, y que en pocas semanas veremos también en el Ayuntamiento de Barcelona, obligará a socialistas y republicanos a entenderse ante un Junts per Catalunya que critica a Esquerra Republicana por haberse cambiado de bando. Hay sintonía y complicidad entre ambos partidos. Lo vimos ayer con gestos y miradas entre Salvador Illa y Pere Aragonès, un presidente entrante y otro saliente, que hoy se han reunido en el Palau a la Generalitat para iniciar el traspaso de poder. Aragonès lo dijo en su último discurso como presidente. Le dejaba una Cataluña mejor de la que él se encontró y ya le recogía el guante. No vengo a desmontar nada, vengo a construir. No desmuntar res. És clar que estic en desacord amb moltes de les coses que han fet els governs d'aquests anys. Però jo vinc a construir. No vinc a desmuntar. Quieren empezar cuanto antes. Mañana sería la toma de posesión del nuevo presidente y el lunes el traspaso de carteras. Fuentes del PSC aseguran que Illa ya tiene la estructura del nuevo gobierno en mente, un ejecutivo que tendrá consejerías de política, lingüística, acción exterior y feminismos. Este es un compromiso que se recoge en el pacto con los republicanos. En cuanto a nombres, de momento solo confirmado el de Núria Parlon, que ocupará interior. Se estrenará con la polémica del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Gracias, Laura. A vosotros. 2:44, Íñigo Sastre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Un paréntesis sobre los juegos, porque hay un oro que está muy claro este año y es el oro que se merece Correos por las soluciones de paquetería nacional e internacional que ofrece a tu negocio, porque ellos se encargan de todo para que no tengas que preocuparte de nada. Y es que con Correos, además de confianza, experiencia y seguridad, tienes los mejores precios y plazos de entrega. Correos. Amamos el deporte y tu negocio. Entra en correos.es y obtén la mejor oferta personalizada en paquetería para tu empresa. Y enseguida, si ya teníamos mucho calor, sombra, agua y... Pues, y aire, porque no hay aire acondicionado en el apartamento, con ventilador. Tener agua fresquita en casa, mucho hielo, aire acondicionado. Mucha fruta también. Pues esperamos mucho más todavía. Hora 14. Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven los helados Magnum Mini Bombón Almendrado o Blanco Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour. ¿Y este super chiringuito nuevo? El chiringuito que ha montado Pepe. No veas cómo ha crecido su negocio desde que se anuncia en la radio. Oye, no conocerás por aquí un centro de estética, ¿verdad? Sí, Bella Pepa, uno que también suena mucho. Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Anúnciate en la radio y date a conocer en tu zona. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día. ¡Carglass! Cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Me voy pa'l campo, que sé que siempre sal... Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sandía rallada entera a 0,59 euros el kilo. Hasta el 11 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando. Hora 14. Laura Gutiérrez. Puede sonar a broma, pero no lo es. Llega la cuarta ola de calor del verano y eso que en algunos puntos de España los termómetros no han bajado de los 40 y de las noches tropicales. Pero todo puede ir a peor. Jordi Carbó, meteorólogo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que mejor que tú. Te afecta mucho el calor, ¿no veo? Sí, muchísimo. Además, esto de ver el mapa en rojo-naranja me preocupa. Está así, ¿verdad? Es motivo de preocupación porque al final te refieres al mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y la principal función de la meteorología es eso, es proteger las personas y en segundo término también las infraestructuras. Y esta es una situación de riesgo y hay grupos de edad con especial riesgo, son las personas mayores. No dejaremos de insistir en este mensaje. Una llamada para saber cómo están, si están solos, puede ayudarlos mucho y sobre todo hidratarse, ¿no? Se me ocurría escuchando a los oyentes dando propuestas, sí. Hay algo muy nuestro que funciona súper bien en estos con estas temperaturas tan altas, que es el gazpacho. Nos hidrata a la perfección, nos da las sales que necesita nuestro cuerpo y que pierde con este calor, con tanto sudor. Y es que sí, lo que decías, calor que va a más. No esperamos una gran subida de temperaturas, no vamos a alcanzar los valores de la semana pasada, pero es lo que estáis comentando, es la persistencia, tantos días con temperaturas muy altas que hasta el domingo se mantendrán en todo el país con tiempo muy soleado, solo algunas tormentas en los Pirineos, de momento aisladas, y cuidado a los que vayáis a pagar este calor en las playas de Alicante, Murcia y Almería, porque en algunos momentos el viento hará que el mar esté un poco complicado. Hacen mucho caso a las banderas. ¿Cómo explicarle, Jordi, a un vecino de Jaén, por ejemplo, a un vecino de Toledo, que el calor que ha tenido hasta ahora en su ciudad va a ir a más, porque va a ser así? Aquí hay un factor también y es que nuestro cuerpo se habitúa a las altas temperaturas como también al frío. Supongo que esto ha sido un poco la explicación de que nuestra especie haya dominado tanto el mundo, ¿no? Acabamos adaptándonos y va a subir tan poco la temperatura en estos sitios que, bueno, solo es decirles paciencia porque la semana que viene no serán tan altas, pero el mismo calor y un poquito más que han tenido estos días lo tienen asegurado. Me quedo con eso. Quizá la semana que viene no sean tan altas. Jordi, lo más preocupante de esta cuarta ola de calor del verano es que los refugios climáticos que tenemos en España, el norte, Galicia, Cantabria, País Vasco, también van a ver cómo sube el mercurio este fin de semana. Enlazándolo un poco con lo que comentaba, ¿no? Es decir, los avisos por situación meteorológica de riesgo son muy específicos de cada punto del territorio y en las temperaturas es en lo que más, porque no son lo mismo 40 grados en Sevilla que 40 grados en Bilbao. Por eso, muchísima atención. De hecho, los avisos son nivel rojo, es decir, el máximo riesgo para el domingo por la tarde en el interior de Cantabria, del País Vasco, pero en general en todo el Cantábrico más oriental, Navarra, el Valle del Ebro, La Rioja, por ejemplo, temperaturas que el domingo van a superar con mucha facilidad los 40 grados y si se cumplen algunos pronósticos podríamos alcanzar valores de 43-44 grados. Ellos saben lo que supone una surada, es decir, el viento del sur que el domingo ganará protagonismo, no durará mucho, pero mucha atención el domingo cerca del Cantábrico. Gracias, Jordi, un abrazo. Que vaya bien. Pues Queremos acercarles a dos de esos puntos geográficos, dos de esos refugios climáticos que todavía hoy lo son, pero que el fin de semana pues van a perder esa condición que se valora más que nada en el mundo en un agosto como este. En Galicia, Fernando Becerra, buenas tardes. Buenas tardes. A la playa, al río o a la piscina es el plan de los gallegos para combatir las elevadas temperaturas de hoy, especialmente en el sur de Pontevedra y en la provincia de Ourense. Lo de Galicia como refugio climático lo dejamos estos días solo para la costa norte, donde no pasaremos de los 24 grados. Los que nos visitan se muestran encantados con ese fresquito que todavía se puede respirar en muchas zonas de Galicia. Está fresquito, vamos. Sí, sí, sí, muy bien, muy bien. El agua muy fría, pero bien. Tenemos piso en la playa, entonces nos vamos a la playa. Si te escapas de la zona de eucaliptos, pinos y te metes en una carballera, tal, pues es que es un lujo, joder. Mañana más calor, hasta 39 grados, antes de que el domingo vuelvan las lluvias a Galicia. Y en San Sebastián, en Donosti, Eva Monente, Arratsaldeon. Arratsaldeon, de momento sí, el día está de lo más agradable, con 25 grados y eso sí, hoy con sol, después de una semana de cielo gris. Así que en la calle donostiarras y visitantes se mueven entre la incredulidad por las previsiones y el agobio por lo que pueda venir. Una barbaridad, para estar en Donosti 40 grados, insoportable con la humedad que hay. En casa tampoco estamos preparados para esto, no tenemos ventiladores ni aire acondicionado, porque como son dos días al año... Nos vamos a cocer como pollos. No creo que lleguemos, la verdad. Normalmente se equivocan, porque aquí el tiempo nos engaña mucho. Parece en cualquier caso que solo serán unas horas de intenso calor porque ya se anuncia Galerna para el domingo por la tarde y de nuevo cielo gris y 23 grados en Donosti para el domingo. Pues mucha suerte, mucha agua, mucho gazpacho, como decía Jordi Carbó, y mucha sombra. 2:51, por primera vez desde 1945, las tropas ucranianas han entrado en suelo ruso. Así lo narraba este reportero. Ucrania ha llegado a la región de Kursk y Rusia ha decretado allí la emergencia federal. Es la mayor ofensiva del ejército de Zelensky después de que Moscú invadiera este país hace dos años y medio. Ucrania mueve ficha con el respaldo y el armamento internacional. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rusia ha respondido al avance ucraniano en la región de Kursk atacando un supermercado en Kostastinivka, en la región del Donetsk. Lo cierto es que de momento hay 10 muertos y se siguen buscando entre los escombros posibles nuevas víctimas, según han relatado las autoridades locales y el propio presidente Zelensky, que ha repudiado este ataque. Mientras, en la región de Kursk es donde ahora mismo están los principales enfrentamientos. El propio Ministerio de Defensa ruso ha emitido imágenes en las que se ven columnas de camiones, de blindados, desplazándose a esa región para intentar contrarrestar el ataque ucraniano que desde el martes está dentro del territorio ruso y, según algunos analistas, han avanzado ya hasta 35 kilómetros. Sería el mayor avance de tropas extranjeras sobre suelo ruso desde prácticamente hace 70 años. Lo cierto es que ese avance de las tropas ucranianas, según los rusos, han matado a más de 100 soldados ucranianos, está desviando el intento de Rusia de intentar avanzar aún más en la región del Donbass. Vamos en este punto hasta la redacción de la SER. Con Sonia Ballesteros, buenas tardes. Buenas tardes. Las tropas de Israel han vuelto a las calles de Jan Yunis. El ejército ha iniciado una nueva incursión en esa importante ciudad del sur de la Franja de Gaza tras la orden de evacuación de la zona que dio ayer el ejército de Netanyahu. En un comunicado, Israel informa que sus tropas están participando en combates tanto en la superficie como bajo tierra. Hoy la Fuerza Aérea ha bombardeado más de 30 objetivos. Desde el inicio de la guerra han muerto casi 40.000 palestinos. Hay más de 90.000 heridos y 10.000 desaparecidos. En Estados Unidos, los demócratas se lanzan ya a por el voto latino después de confirmarse que va a haber debate entre los dos candidatos. Kamala Harris se alegra de que Trump haya aceptado ese cara a cara. Será el 10 de septiembre ese debate Harris-Trump. Y en España, el número de ciudadanos que utilizan el transporte público ha crecido un 3,7%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en junio utilizaron el transporte público más de 465 millones de pasajeros, un 3,7 más que en el mismo mes del año anterior. Lo que más ha crecido ha sido la alta velocidad, un 21%. Y una buena noticia para los astilleros de Cádiz. La compañía Royal Caribbean ha anunciado que renovará en Navantia uno de sus cruceros. La noticia ha sido recibida con satisfacción por la plantilla. Y es que este contrato, cifrado en más de 90 millones de euros, supondrá mantener la carga de trabajo en toda la comarca. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa. Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo. Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo. Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería. Bien dicho, ¿digo la locución final? Venga. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Y este super chiringuito nuevo? El chiringuito que ha montado Pepe. No veas cómo ha crecido su negocio desde que se anuncia en la radio. Oye, no conocerás por aquí un centro de estética, ¿verdad? Sí, Bella Pepa, uno que también suena mucho. Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Anúnciate en la radio y date a conocer en tu zona. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. ¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. La cadena SER cumple 100 años de periodismo, de compromiso, de humor, de música, de historia y, sobre todo, de historias. Las de todos los que habéis hecho posible que tras un siglo siga siendo el medio de comunicación en el que más gente confía. Desde Naturgy queremos felicitar a la cadena SER por sus 100 años de historia. Hora 14. Laura Gutiérrez. Que fallen los trenes abril para que Renfe quiera pedir compensaciones a Talgo. Bueno, la lista es larga, sale a la luz tras ese último incidente que sufrió un AVLO Madrid-Valencia hace unos días. Es la gota que parecía colmado el vaso de Renfe, que asegura que entre mayo y agosto se han producido casi medio millar de incidencias en estos trenes. Una larga lista, como decimos, a la que hemos tenido acceso de todos los fallos técnicos que han encontrado. Edu Hernández, hola. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, según fuentes de Renfe, hay una serie de fallos técnicos que se están produciendo con mucha frecuencia en estos trenes recién estrenados. Problemas con los pantógrafos que bajan a destiempo y provocan caídas de tensión, fallos en los sistemas de comunicación y control del tren que a veces dan falsas averías, problemas de estabilidad en los bogies, es la parte de las ruedas y los ejes de debajo del tren, fallos en los cierres de las puertas, los sistemas de megafonía, los baños, equipos de climatización y maquinaria, de restauración y refrigeración, y también se ha notificado un ruido excesivo tanto en el interior como en el exterior del tren y que hay materiales que se están desgastando muy rápido. Recordemos, como dices, que los Abril empezaron a operar el 21 de mayo de este año y lo hicieron con una gran incidencia entre Santiago y Madrid. Pues bien, desde entonces han provocado 479 incidencias y su puntualidad solo llega al 40%. Y es una de las historias que más nos ha tocado la fibra este viernes, la historia de una profesión que desaparece, la del último farero de Cabo de Palos, que deja su faro, que deja su trabajo después de casi 40 años viendo de todo. Cartagena, Teresa García. Con él se va a extinguir la profesión de la manera más tradicional. Pues sí, como el último farero de la antigua escuela, digamos, el último farero que vivió en Cabo Palos. Eso sí que va a ser una cosa rara, eso me va a dar pena. Y es que las nuevas generaciones ya no van a tener que residir en estas espectaculares edificaciones como el Faro de Cabo de Palos, en el que Armando lleva viviendo 37 años. Reconoce este hijo de farero que, aunque los avances tecnológicos han ayudado mucho a sus labores de mantenimiento e inspección, su profesión sigue teniendo esa parte romántica. Hay mal tiempo, tenemos que pasar cosas, o cae un rayo, ¿no? O sea, nosotros estando en el mismo faro, pues resolviendo una avería de un rayo, pues te cae otro. Y empiezan a saltar cosas y... En fin, hay también historias románticas, porque aquí también es que en el Faro Cabo Palos se han hecho varias pérdidas de mano. Vivencias que se llevará Armando cuando cierre la puerta de este faro por última vez. ¿Y después qué? Seguir conociendo mundo mientras la salud aguante. Nos queda el cine. Ya están aquí las ofertas flash de MediaMark. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que dura muy poco. Solo del 9 al 11 de agosto podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en MediaMark. 25 años siempre listos. ¡Mira otra! Let's go. Es el estreno español de la semana, Cuerpo Escombro, una comedia de Dani Rovira y Leo Castro. Que si tengo una estampa peculiar. Un inventor interpretado por Dani Rovira que finge una parálisis cerebral para encontrar trabajo. No puedes estar pidiéndome que me haga pasar por un discapacitado, ¿verdad? Pues igual que yo cuando digo que soy bilingüe. Esta es la premisa de Cuerpo Escombro, el film dirigido por Curro Velázquez y en el que también podemos ver a Ernesto Sevilla y a El Langui. Una comedia que aborda los problemas diarios de las personas con capacidades diferentes. Dani Rovira. Que son películas que te dan la capacidad y la posibilidad de poderte reír de algo que a priori priori no. Entonces, para mí eso es sanador. Y aunque el título Cuerpo Escombro ha suscitado alguna suspicacia, como dice Langui, que tiene parálisis cerebral, es una película que no pretende ofender a nadie, sino que el público pase, sobre todo, un buen rato. Creo que hace un papel fundamental la peli y a través del humor y de la comedia, pues nos hace ese ejercicio de ser empáticos y ponernos en el lugar del otro. Pues nosotros nos vamos, Carrusel Olímpico ya en la antena de la SER. Regresamos mañana con más Hora 14 con Almudena Lopesino y el equipo de informativos de fin de semana. Feliz tarde, adiós. Que si veo con las manos y el oído.